querida, mi voz le dará tu calor en un atardecer. Bueno. Tierra querida, mi voz le dará tu calor en un atardecer. Tierra querida, mi voz.